Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos esa cordial bienvenida de cada semana, y te traemos cosas maravillosas de este mundo del arte, la cultura, la motivación, la sensibilización. Y te decimos en esta oportunidad que hay algo mucho mejor que el pensamiento positivo, porque en realidad el pensamiento positivo es una utopía. No porque pienses muy bien, porque en realidad puedas creer cosas increíbles, te van a suceder. Pero si en vez del pensamiento positivo usas la fe y pones ese sentir de fe delante de Dios, tus sueños en verdad serán realizables. Un paso de fe a la vez cada día, enfrentando el frío, el sol, lo que venga en el camino, no importa. Y si desmayas, si tropiezas, levántate una vez más. Recuerda que Dios siempre está ahí para levantarte, atenderte esa mano, porque para Él tú eres una persona sumamente importante. Lo eres también para nosotros, y cada semana nos esmeramos aquí con los compañeros de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para traerte mejores cosas cada vez, esforzándonos porque tú te lo mereces. Y en esta oportunidad te tenemos una leyenda extraordinaria, la sandalia del aire. Esperamos que te guste esta leyenda sui generis, que en realidad pues forma parte de ese legado cultural también de nuestro país. Y hablando de legados, en el rincón de las estrellas, en la Vía Láctea, tenemos la presencia de un amigo, Andrés Ayala Quinatoa. Él nos hablará acerca del legado cultural musical ecuatoriano de nuestros ancestros. Él es un guardián de esa cultura ancestral y nos trae cosas interesantísimas. Tenemos para ti, compartiéndote la primera parte de esta entrevista, porque tuvo muchas cosas que compartirnos y creo que vas a disfrutar de todo lo que Andrés Ayala nos tiene que compartir. Gracias a él y esas enseñanzas también pues del Centro Cultural Quinatoa, creo que es importante y tú las vas a recibir de la mejor manera. Tenemos también canciones maravillosas escogidas desde nuestro corazón para el tuyo. Y no podemos olvidarnos de la poesía. En el rincón de la poesía justamente tenemos otro tema de Pablo Neruda. Tengo miedo. Creo que también lo disfrutarás. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias a ti, este programa nació y nos esmeramos cada día por hacerlo mejor. Disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades. Ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber.

en un aporte importante para nuestra cultura, para nuestra sociedad y para nuestra economía. Visita el mercado de la floresta. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Ahora los colores de la oscuridad se adentran en el mundo fascinante de la música. Pero no cualquier música. La música andina, esa música que nos habla de tradición, de ancestros, de nuestras raíces. Y para ello tenemos aquí a un gran amigo. Él es Andrés Ayala, un especialista en esto de la música. Y realmente nos va a compartir cosas interesantísimas que va a gustar a todos los oyentes de los colores de la oscuridad. Andrés, qué gusto tenerte aquí. Realmente quiero agradecerte por esa deferencia especial para los colores de la oscuridad. Yupaychani Javier, yupaychani amigos, ñukaka taita Andrés Alejandro Ayala Kinatoa, saludos, ñukaka pishkaniki kamak mikani. Hola Javier, yo soy taita Andrés Alejandro Ayala Kinatoa, el quinto guardián de del Valle Sagrado de Lunda Uco, esto está en Imbabura. Un yachak, un sabio ancestral, hijo de yachak, nieto de yachak, bisnieto de yachak y ojalá padre orgulloso de una yachak. Ahora, Javier, yo para todos quienes nos están escuchando, he traído cuál es la historia no solo de la música andina, sino de todos los sonidos y de los instrumentos musicales. Te quiero que contar que nosotros, los sabios ancestrales, quienes hemos estado resguardando la sabiduría milenaria andina, una sabiduría que se ha mantenido durante mucho tiempo y ha estado transmitiéndose, porque es exacta, es perfecta casi, yo podría decir, porque se genera y se basa en la naturaleza y en todo lo que el cosmos te brinda. Bueno, desde una perspectiva objetiva, científica, técnica, coherente y sobre todo ahora responsable, te voy a comenzar a contar cómo es que nace todo este proceso. Bueno, obviamente la primera línea el primer instrumento musical para el ser humano es su voz. Hay voces masculinas, hay voces femeninas, hay voces de seres mayores, hay voces de niños. A toda esa cantidad de voces, hacer lo, lo, lo, lo, lo, que pueda tener una comunidad, se le va a llamar su riqueza sonora patrimonial. Y mientras más elementos tenga esta comunidad, o mientras más sabios o gente que más haya estudiado el sonido, tendrá una riqueza mucho más. Porque una cosa es hacer oh, y otra hacer una gama increíble. Ahora, pero vámonos más atrás de los humanos. Te quiero invitar, no sabemos si fue un lémur en Madagascar, un gorila en Kigali, o quizás un mono araña en nuestro Santo Domingo de los Áchilas, pero un ser con pulgares opuestos cerró sus manos y sopló. Así es, Javier, así es, amigos y amigas. En tus manos puedes crear una ocarina. De hecho, esta es la primera ocarina externa que tienes. Simplemente cierras tus manos y soplas entre los pulgares. Como te voy a escribir un poquito, ¿no? Cierras toda la mano. Si hemos practicado, te cuento. ¡Ah, genial! Pero Lo que nos falta práctica. Eso, pero lo entiendes, qué lindísimo. Sí. Es maravilloso poder eso. Entonces, ahora, otro animal, no tiene que ser un ser humano, puede ser un auquénido, o sea, las llamas, los camellos, por ejemplo. Si colocas los labios de una forma específica, puedes tocar un silbato. Ahora, vamos a ponerle vibratos. Y ahí el universo sonoro se expande a donde tú quieras. Esto es lo maravilloso, porque mientras más concentrado estás en tu capacidad sonora, el rango es mucho más amplio. Continuemos. ¿Cuál sería el primer tambor, Javier? Cuéntame. Bueno, pienso que igual la naturaleza nos habrá dado ese instrumento, ¿no es cierto? Tal vez los troncos huecos de los bosques. Por supuesto, muy bien. Pero también lo tienes tú, mira. Claro, bueno, nuestro pecho, ¿no? Tu abdomen y tu pecho, o tus pies. Claro. Entonces hay una capacidad gigantesca solo con tu propio cuerpo. Pero, ¿y ahora qué sucedió afuera? ¿Cómo es que nacen estos instrumentos sonoros? Bueno, perdón, Javier, todos los seres humanos somos un poquito... ¿Cuál es el término? Nos encanta que nos mire también. Todos los seres humanos somos rítmicos. Todos los seres vivos, creo que todos los seres tienen un ritmo para hacer algo específico. Los humanos tienen un ritmo para reír, un ritmo para caminar, un ritmo para llorar, un ritmo para gritar o un ritmo para pelear. Para todo hay un ritmo. Emmaus ya lo dijo y muchos otros investigadores también. Pero el ser humano también es un poquito hedonista. ¿Qué quiere decir hedonista? Que nos encanta que nos mimen, que nos halaguen, que nos digan, ¡ay, qué bonito que estás! ¡Oh, qué bonito es! Qué bonitos ojos, qué bonita voz. Y para hacer esto, te utilizas en los Andes y en todos lados también collares. Y no solo los humanos, los animales también utilizan elementos para ponerse más bonitos. Ahora, ¿te imaginas a este hombre o a esta mujer con muchos collares que a la voz de palmas y de cantos, emocionado por el salto, perdón, por el canto, saltó? Claro que sí, tenemos ahí pues esos instrumentos musicales también en los collares. Exactamente, y este es el inicio de todos los idiófonos, es decir, de la marimba, de las maracas. Bueno, Javier, me gustaría que estemos un poquito tu mano. Esta es una calabaza, mira, y se le ha secado sus semillitas, y parece que le han puesto algo adentro también, pero en las calabazas y en los frutos secos tenemos casi todas las maracas y un montón de idiófonos más. Pero vamos a continuar porque el tiempo es corto y les quiero contar muchísimo más, por favor. Bueno, aquí en los Andes septentrionales y en la mitad del mundo, donde especialmente en la zona de Quito, ¿no? Sí, probablemente alguna vez te vas a dar cuenta, pero Quito es una gigantesca taza alargada. Una taza gigante, claro, como sí. Una tina que inicia en el Catequiz en el norte y termina en el Tambillo en el sur. Y esta forma de taza proviene porque el padre de la arqueología, Juan José, JJ, se me está olvidando. No, okay. Más atrás, perdón, o más reciente, perdón, déjame ver hasta que se me venga. El padre de la arqueología ecuatoriana, Jacinto Gijón y Camaño, ya ha determinado que donde nosotros estamos hace solo 13.000 años, que para la edad de la Tierra eso es un chis, nosotros estábamos llenitos de hielo. Era un gigantesco bloque de hielo, un macizo en la última edad de hielo. Entonces, de pronto, los volcanes, el Ilalo, al sur tenemos el Paso Choa, el Corazón y tantos otros volcanes que se han ido para la mitad, comenzaron a explotar, pero no lo hicieron para arriba, sino de lado, como cuando en los Andes, como cuando para un ser andino vería como un volcán da a luz. Entonces quienes estaban aquí podrían sentir y apreciar cómo este volcán se le crecía la pancita, se le crecía la pancita, se le crecía la pancita, hasta que de pronto daba a luz, y daba a luz como un volcán, con toda la lava y todos esos metales. La lava y el metal se fue contra este gran bloque de hielo, derritiéndolo, creando un lago gigantesco, que yo llamo Estelina Quinatoa, en honor a mi mamita, a quien nos ha dado la capacidad y la energía para continuar. Y este lago Estelina estaba rodeado totalmente de, sixe, tunda, tundilla, bambú, una especie, una plantita que es larguita, que tiene un tallo de forma como un cilindro, Entonces, durante los meses de marzo y abril, una oruguita, un gusanito, viene a esta tunda, Tundilla o Sixe, que es con lo que hacemos las cometas aquí en los Andes, y se come a esta tunda, Tundilla, pero hace una herida circular. Entra a la tunda o Tundilla o Sixe y se come todo el condumio de lo que tiene adentro, dejándolo totalmente hueco. Esta oruguita se va, y durante los meses de junio y julio, el sol canicular que estamos sintiendo ahorita seca todas estas plantitas, dejándolo un tronco seco y listo. Durante agosto comienzan los grandes vientos en los Andes septentrionales, ingresando en esta herida dejada por aquella oruguita, y así se escucha. Cuando yo era niño, caminaba junto a Taita Alejandro Quinatoa, perdón, me emociono mucho al hablar de mi abuelo, y él me contaba acerca de la música en las pacarinas. Las pacarinas son estas fuentes de agua, alrededor de estos cuerpos mágicos, sagrados para nosotros, porque entendemos que ahí es donde nace el todo, es que crece esta música. Y yo caminaba con él, y le preguntaba, abuelito, ¿quién toca la música? Y los abuelitos me decían, los taitas. Ahora, Cuando ya soy adulto y ahora que soy un investigador y encuentro esta realidad científica, técnica, coherente y sorprendente, me doy cuenta de cómo nacen todas las flautas. Y esto es magia. Ahora, a alguna persona durante este tiempo se le cayó esta flauta. Es una flauta que se tiene que tocar de lado porque es una flauta como traversa. Pero a alguien se le cayó. Para que funcione esta flauta tienes que tener un orificio en un extremo, un cuerpo totalmente hueco, y finalmente el otro lado de este tubito, por así decirlo, tiene que estar totalmente tapado. Solo de esta manera, cuando tu ducto de aire ingresa en el cuerpo de la flauta, retorna a una parte, y cuando los dos columnas de viento se encuentran, hacen vibrar el aire mismo, y así es como se pronuncia el sonido. Pero a alguien se le cayó, haciendo que esta parte cerrada se abriera y cambiando totalmente el instrumento. En una esquina probablemente se dieron cuenta que haciendo un orificio biselado ahora podía soplar directamente. Y así es como nacen todas las quenas, las quena, antes de las quenas actuales. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo nace? ¿Cómo llegamos hasta acá? Un poquito más atrás. Yo te quiero recordar una clase aburrida, no sé, en tu juventud, en tu infancia, amigo. Escucha, amiga, escucha, tú que me estás dando un poquito de tu tiempo, yo te lo agradezco profundamente. Recuerda esta clase y te vas a imaginar que tienes un borrador y un lápiz. Y es una clase bastante aburrida. Tu cerebro está trabajando, porque eso es lo más importante. Es un reflejo automático. No va a permitir que te aburras y quiere que trabajemos. Y probablemente me dirás que vas a escribir algo o dibujar. Pero lo que más probablemente hagas es hacer un huequito en este borrador. Y tú lo vas a hacer por horadación, haciendo un movimiento circular, desgastando. Y bueno, de esta misma manera, nuestros ancestros en Valdivia hace 5.500 años y hace muchos años más antes, probablemente, hicieron lo mismo con la piedra. Y cuando ya la tuvieron, ¿cómo limpias este polvito que te queda, Javier? Este huequito, ya hiciste el huequito en el borrador, pero te quedó un poquito de escoria, se llama. ¿Cómo bueno, usarías agua, ¿no? Ya, pero si estás aquí sentadito ahorita... Ah, bueno, sí, pues... ¿Qué usarías? Los labios para soplar, ¿no? ¡Exactamente, Javier! ¡Muy bien! Eso es exactamente lo que hicieron nuestros ancestros. Hicieron el huequito y quisieron limpiar lo que había ahí adentro. Y soplaron. Seguramente no tardaron mucho tiempo en saber que si colocas distintos huequitos a distinta distancia juntos, podías crear un rondador. Importante, Javier, porque esto quiere decir que el do, re, mi, fa, sol, así no es muy antiguo, tiene menos de 100 años. Y antes de eso, cada pueblo, cada civilización, cada centro urbano tenía su propia seña, este sonido mágico dado por la naturaleza que creaba tus propias notas y tus propios ritmos. Y así, cada uno de los pueblos fue generando su propia matemática y cosmovisión. Y al igual que los griegos, los egipcios, los persas y muchos otros pueblos más, cada uno se sentía el centro del todo. Y eso es lo lindo del ser humano. Ahora, vamos a la siguiente parte. Espero poder no abusar de mucho de tu tiempo. En los Andes septentrionales, todos los elementos gruesos, todos los elementos fuertes, todos los elementos grandes son femeninos. Y los elementos pequeños, los elementos delicados son masculinos. Le explico a usted, estimado oyente, usted si le ha visto a su señora madre enferma, capaz con un dedito roto, cocinar para usted y para sus hermanos, y a pesar de todo darse tiempo para darle el cariño y el amor al más pequeño o al que más lo necesite. Eso es típico de una mujer. Caballero, usted que me está escuchando, usted se ha visto con gripe. Entonces, es un poquito más realista, es un poquito más coherente. Simplemente las madres en los Andes son mucho más grandes, mucho más fuertes, y es por eso que el sonido femenino andino es así. En cambio, nosotros los varones, que somos más delicaditos, más mameros, más lloroncitos, diría yo, sonamos así. En los Andes antiguos, en los Andes originales, o quienes nos hemos criado bajo estas premisas antiguas, entendemos que no existe ni el machismo ni el feminismo, porque estos ismos solo destruyen. El hombre es complementario de la mujer y la mujer es el complementario del hombre. El uno no existe sin el otro. Por eso es que el sonido andino es este. La unidad de lo femenino y lo masculino. Exacto, y solo así podemos construirnos entre juntos, porque quizás solo lleguemos más rápido, pero juntos vamos a llegar mucho más lejos. Y en los Andes esta premisa se sabía ya, en un respeto profundo por toda la naturaleza, intentando atrapar aquellos sonidos mágicos, emulándolos, respetándolos. Porque ahora tú quizás tengas una mascotita, un gatito o un perrito en casa, y probablemente tú lo quieras mucho, tanto así que esta mascotita crea que tú vives con él y no al revés. Pues nosotros en los Andes, con mucho cariño y mucho respeto, convivíamos con los animales como otro miembro de la familia, de ningún, y cuidado y respetado. ¿Te imaginas llegar a casa y un gatote de 3 metros acercarte a ti? Un jaguar. Un taita o torongo, que cuando venía la gente mala o la gente que no, que venía a hacer daño, ¿no? Porque también había gente complicada durante, se palantaba frente a los dominios y te rugía. O si no, a jatun taita, águila arpía. Al caimán en las zonas costeras. No me crea a mí, dama o caballero, busque en YouTube, va a encontrar los sonidos. Y esto que se puede emular en algo que está construido en arcilla es maravilloso. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu.

Si nos sigues a través de Facebook, nuestra cuenta es Los Colores de la Oscuridad y puedes escucharnos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. También puedes sintonizarnos en LexiVoz todos los sábados a través de www.lexivoz.net a las 19 horas. En la de Pueblo puedes sintonizarnos a través de www.ladelpueblofm.webcindario.com. Todos los días sábados a las 18 horas y los domingos 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org. La voz de las familias con Jesús, los días sábados a las 2 de la mañana y los domingos a las 21 horas. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los viernes a las 14 horas, frecuencia 940 de amplitud modulada. En el sur del país, en Saraguro, provincia de Loja, a través de Radio El Buen Pastor, en la frecuencia 92.9 de FM, los días viernes y los días martes, similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En la provincia de La Soy, en San Felipe de Oña, a través de Radio Panamericana, 87.3 de FM, los días martes, 19 horas. Y en el extranjero, sintonízanos en Amar FM, tanto en Madrid como en República Dominicana, en la provincia de Altagracia, en la frecuencia 89.9. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que han dado un lugar especial a Los Colores de la Oscuridad en su corazón, y por eso seguimos creciendo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. En nuestra franciscana Quito se han suscitado hechos tan especiales que han motivado que nuestros antepasados hayan atesorado en sus pensamientos y hayan transmitido a sus descendientes hechos sobrenaturales que han causado y causan la admiración de todos cuantos han escuchado de labios de sus abuelos. Un portento causó asombro de todos cuantos vivieron en épocas remotas que los vamos a referir ahora en La Leyenda de las Sandalias, escrita por Juan Íñiguez Veintimilla, en adaptación radiofónica del licenciado Hernán Ceballos. Hace mucho tiempo, en un mes de julio, época en que la lluvia y los aguaceros torrenciales se hacían presentes en la ciudad capital, a eso de las 5 de la tarde, asomó una mula cargada con un cajón, sola y sin arriero que la conduzca. El hermano portero la vio y esperaba que asomara el conductor, sin resultado alguno. Ante esta situación y preocupado por el animal y la carga, decidió ir donde el padre superior para informar del suceso y hacerle pasar a la mula al huerto del convento. Su reverencia, ¿sabe que en la puerta del convento está una mula echada con un cargamento? Pero hijo, ¿y eso qué tiene de particular? Que la mula no tiene conductor, no hay por ninguna parte alguien que la conduzca. Bueno, hijo, anda, y hazle entrar al huerto para que coma las hierbas y descanse. Está bien, su reverencia. En efecto, hicieron entrar a la mula. La descargaron y pusieron el bulto en un rincón de la portería hasta que se presente el dueño. Habían pasado ya 3 meses y ni mula ni cajón hubo quien reclame. El superior de la comunidad, en vista de esto, ordenó que en su presencia y la de 2 personas abonadas del barrio fuera abierto el cajón para ver su contenido y, ¡oh sorpresa!, se encontraron con algo maravilloso, una efigie del Señor. Realmente es una maravilla, es una verdadera obra de arte. Pero cuánta riqueza existe, es precioso. En realidad es portentoso, su tamaño es natural y la expresión de su rostro es estupenda. Es una escultura hecha por manos muy hábiles y además es una imagen de Gonces. Pero lo más asombroso, su tamaño, porque tiene la talla de un hombre normal. La escultura hallada era la imagen del Señor de la Buena Esperanza, con su túnica morada de terciopelo de seda y sus sandalias de oro incrustadas de piedras preciosas. Un verdadero tesoro de arte y riqueza. Hermano, estoy seguro que en algún momento asomará el dueño de esta sacrosanta imagen. Yo también estoy seguro de ello. Sin embargo, yo creo que si tuviera dueño, ya habría venido a reclamar tan preciosa carga. No, hijo, no. Tú crees nomás las cosas, pero no es así. Yo creo del caso que se exhiba la portentosa imagen en la entrada de la portería. ¿Pero por qué en la portería de su reverencia? Porque ahí es el lugar por donde pasa más gente, y a lo mejor se acerca a su dueño. En efecto, se lo acomodó en la portería, en un sillón de baqueta con incrustaciones, sobredorados y labores de arte que estaban de última moda. Pasaba el tiempo y no asomaba nadie que reclame por el Señor, y a medida que transcurrían los días, se extendía también la fama de los prodigios que derramaba la divina imagen entre sus devotos, quienes no le conocían con otro nombre que el Señor de la Portería. ¡Qué maravillas que está haciendo el señor de la portería! ¿Ha oído usted, doña Luisa? Sí, pues, doña María, ha hecho milagros realmente increíbles. Y cada día aumentan en la ciudad. Figúrese que es un portento, desde su aparición misma es un portento. Sí, pues, es un portento de cómo el señor quiso manifestarse a todos los creyentes. La imagen se la veneraba día a día y con mayor devoción, por cuanto la fama de los prodigios se había extendido por toda la ciudad. De repente, un día, ahora en que los religiosos no acostumbraban recibir visitas ni atender conferencias, se oyeron precipitados llamados de la campanilla y recios golpes a la puerta del convento. ¿Qué quieren, hijos míos? ¿Por qué tanta bulla? Porque queremos hablar con ustedes, padre, sobre Gabriel Callancela. ¿Qué ha sucedido con Gabriel? ¿Qué es tan buena persona? Pues que fue donde el maestro a vender una de las sandalias del señor. Indudablemente robada. No puede ser, porque yo lo conozco y es una persona trabajadora y honrada. Pero él asegura que el mismo señor le ha obsequiado. Pero ¿cómo puede haberle dado el señor? Me pregunto, y se preguntan todos. Así es, me ha dejado usted pensando. Efectivamente, mientras el maestro le mandaba al oficial al convento, él se encargaría de distraerle para que otro fuera a dar aviso a la justicia para la recaudación de la sagrada prenda y capturar al sacrílego. Y antes de lo esperado, cayeron como una avalancha sobre el infeliz Callancela, agentes de justicia, la comunidad de frailes y un numeroso gentío. Aún después de recluido en la cárcel, la muchedumbre alborotaba, iba creciendo y encrespándose por momentos. Rugía a las puertas de la cárcel pidiendo que les entregara el sacrílego. Y a las puertas cedían al empuje del pueblo, cuando una gruesa escolta enviada por el alcalde de la ciudad, a fuerza de sable y culata, logró desalojar al gentío desaforado que abandonó refunfuñando el campo, pero no a su sangriento propósito. las autoridades llamaron a confesión al réprobo. Diga usted la fecha de su nacimiento. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Religión? ¿Edad? ¿Estado civil y más generales de ley? Verá, señor juez, soy nacido y resido en Atola, de padres criollos, católico, casado y tengo 40 años de edad. Dígame si es verdad o no que robó la sandalia del señor de la portería. Señor, yo no he robado la sandalia. El señor me la regaló. ¿Usted dice que el señor se lo regaló? ¿Podría usted comprobar aquel desatino? El señor de la portería me ha protegido siempre. Y he venido donde él con la confianza ciega de un hijo a su padre, que jamás le negaba su curro. Le puse de manifiesto mis necesidades con ruegos y lágrimas. Entonces el señor compadecido, brillándole su suavísima luz de ternura en sus ojos, al mismo tiempo que alzándole el pie derecho, me dio la sandalia. El juez le había oído sin interrumpirle, admirando en su interior la frescura con que mentía, y luego, con voz solemne, le interrogó. ¿Tiene usted testigos de lo que acaba de referir? Nadie busca testigos para orar y pedir la caridad de Diosito. ¿Sabe usted que si no justifica la hora, irá como reo de robo y sacrilegio? No, el señor no lo permitirá. Lo que he dicho es la verdad. El juez quedó perplejo un largo rato y plantándose resuelto delante del preso, murmuró. Está bien. Vamos, si ha nacido para morir en manos de la muchedumbre, cúmplase la voluntad del Altísimo. Cuenta la leyenda que luego del juicio, y ante la presencia de autoridades y pueblo en general, el Señor se animó con poderosa ráfaga de vida, alzó el pie izquierdo, y mediante fuerte sacudida, le arrojó al desventurado Gabriel Cañamcela la sandalia que le quedaba, volviendo a su posición primitiva con ambos pies descalzos. El infeliz había justificado su inocencia y era el dueño del tesoro de ambas sandalias que fueron subastadas. Por su peso y su valor, fue mucho mayor que el de las mismas. Allí fue que los padres agustinos le adoptaron como patrono y consagraron el nicho donde hasta hoy se encuentra. En la leyenda Las Sandalias actuaron Eduardo Morán, Vicente Guijarro, Vinicio Estrada, Carlos Jácome, Giselle Cueva, Mónica Chávez, Laura Ríos, Pedro Luis Tazambay y Edwin Coral. Narración, Germán Campaña. Sonmontaje, Pedro Luis Tazambay. Adaptación, Hernán Ceballos. Dirección y producción, Edwin Leonardo Coral Guerra. Es el momento de partir y, en verdad, este momento no se constituye en un lapso triste. Porque si siempre nos vamos, porque siempre nos vamos con la esperanza de volver. Trayéndote para compartirte este fascinante mundo del arte y la cultura. Que tengas un lindo fin de semana en compañía de los tuyos. Disfrútalos, abrázalos y diles cuánto los quieres. Ahora que los tienes contigo. Te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra de esas maravillosas canciones que son exclusivamente para ti, donde quiera que estés, en tu habitación, en el colegio, en el trabajo, tal vez caminando por la calle y escuchándonos a través de tu celular. Ahí estamos contigo y nuestro mensaje de motivación para decirte que tus sueños son alcanzables. La única discapacidad que te impide hacerlo es la de la voluntad. Así que si tienes la voluntad de luchar por tus sueños, tienes a alguien de tu lado, Dios, y con él ya eres mayoría. Volveremos por ti la próxima semana. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te abrirán el escenario de los colores de la oscuridad para que lo disfrutes. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.